La ceremonia inaugural de Juegos Deportivos de las Escuelas para Huérfanos de todo el país tuvo lugar en la Escuela Secundaria para Huérfanos de Pyongyang el día 13, con la participación de funcionarios del sector y directores, maestros y alumnos de las Escuelas Secundarias para Huérfanos de todas las provincias. Ese día hubo la competición de fútbol masculino entre los equipos de la ciudad Pyongyang y la provincia Hwanghae del Sur, y la de voleibol femenino entre los equipos de la ciudad Pyongyang y la provincia Hamgyong del Norte. En el presente certamen se realizarán juegos de diversas disciplinas como fútbol, voleibol y baloncesto.